Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar el tema de hoy. Rápidamente vamos a irnos entonces al tema de esta mañana. Como les habíamos comentado, la cita para el día de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 24. Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 24. Dice así más o menos esta cita bíblica: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía desde el principio, antes de la tierra. Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de muchas aguas. Te repito el versículo: Jehová me poseía en el principio. ¿Qué será eso? Ya de antiguo, antes de sus obras. Te pones a pensar, ¿qué es lo que existió antes de sus obras? Eternamente tuve la primicia desde el principio, antes de la tierra. Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de muchas aguas. Todo esto, mis amigos, a veces hace pensar que es una referencia de Cristo Jesús. Recordemos que la palabra de Dios allá en el libro de Juan nos habla acerca de que Jesús vivía antes de la creación del mundo. Y esto nos da indicios de que probablemente esta referencia de Proverbios capítulo 8, 22 al 24 es para Cristo. Pero otros intérpretes dicen otra cosa. Por eso, a través de la historia del cristianismo, muchos intérpretes identificaron a este como la sabiduría. La sabiduría que vivía desde antes que Dios creara este planeta, que Jehová creara este planeta. Por eso a veces lo interpretan y lo ponen como un ejemplo de Cristo. Pero ¿se refiere verdaderamente este pasaje a Cristo antes de su encarnación, cuando Él era Dios mismo y no tenía carne, por así decir, no tenía cuerpo humano, sino era un espíritu, algo que fortalecía a la humanidad y que era parte de Dios? ¿O es que se refiere a la sabiduría, una personificación de un atributo divino de Dios? ¿Qué creen ustedes, mis amigos y hermanos? ¿A qué se refiere esta cita bíblica? Bueno, en esta mañana entonces hablaremos acerca de qué se refiere y tocaremos ciertos temas, porque la mayoría de nosotros creemos que las profecías acerca de Cristo empiezan exactamente en el libro de Isaías, aunque hay muchas referencias desde el Génesis hasta el libro de Isaías, todo el Antiguo Testamento, referencias acerca de Cristo. Se cree que Isaías es la primera profecía que se refiere exactamente a Jesús. Bueno, leyendo el libro de Proverbios, otros han dicho que no, la primera referencia se encuentra en el libro de Proverbios, aquí precisamente en esta cita bíblica. Esto lo trataremos de un poco ampliar para que nosotros podamos comprender un poco mejor la situación acerca de este libro. Por eso vamos a hablar primeramente de la personificación. La personificación del atributo divino de la sabiduría, mis amigos, comienza en el capítulo 1, versículo 20, que dice más o menos así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En el capítulo 3 nos dice: más preciosa es que las piedras preciosas, nada que pueda desearse se puede comparar con ella. Larga vida hay en mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, todos son verdadera paz. En el capítulo 7 se le llama la sabiduría hermana. Y en el capítulo 8 la sabiduría vive junto con la cordura, otra personificación. La sabiduría personificada es también el tópico en el capítulo 9 del 1 al 5, un pasaje en el que, mis amigos, lo contrasta con la insensatez. Recordemos que Proverbios menciona en el capítulo 9 la insensatez, y ahí mismo entonces lo contrasta con la sabiduría. ¿Qué es entonces? Esta es entonces la contraparte de la personificación de la sabiduría. Aquel que no tiene sabiduría es insensato. Aquel que no es insensato entonces tiene la sabiduría. El carácter, mis amigos, se describe así a la insensatez: alborotadora, ingenua e ignorante. Alborotadora, ingenua e ignorante. Así se describe a la insensatez. Por lo tanto, aquel que no tiene sabiduría es alborotador, es ingenuo, es ignorante. Pero esta es una referencia a la persona, o sea, personificando a la sabiduría, o es otra referencia de Dios para otras cosas. Este paralelismo, mis amigos, entre dos mujeres, como la sabiduría o la insensatez, es llamativo. Número 1. Ambas tienen una casa en la parte alta de la ciudad, así lo dice Proverbios 9. Número 2. Ambas invitan a muchos a sus casas. Y número 3. Ambas ofrecen comida y bebida a en sus casas. Número 4. Ambas ofrecen también más que una comida. La diferencia importante entre las dos está en lo que ofrecen. La sabiduría, mis amigos, ofrece la vida. La insensatez, personificada como una prostituta cultural, despoja a los hombres de su propia vida. Las huestes... Los huéspedes de esta última, por así decirlo, de la insensatez, terminan en las profundidades del Seol, o sea, muertos. Las dos mujeres, mis amigos, representan entonces dos estilos de vida, dos maneras de vivir y de morir, pero ninguna se refiere a una persona real, ninguna. Se refiere a una persona real. Entonces, ¿significa que el capítulo 8 de Proverbios se refiere a Cristo mismo? ¿Es la primera profecía encontrada en el Antiguo Testamento? Bueno, el origen de la sabiduría allí en Proverbios también se describe como si fuera una persona. Metafóricamente se le describe como el artesano de Dios. Allá en el capítulo 8, verso 30, así lo dice, como el artesano de Dios. Sugiere que tuvo una participación en la creación del universo al describírsela como una persona. Es así como se hace una conexión muy fuerte entre la sabiduría y Dios mismo. Su origen entonces, mis amigos, está ubicada en Dios mismo. Dice la sabiduría: el Señor me poseyó. Aquí en la palabra el Señor me poseyó al principio de su camino, lo describe con una palabra que se llama en hebreo Ganani. Ganani. Lo que la Nueva Versión Internacional traduce como: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Todo esto referido a un verbo hebreo llamado Ganá, traducido como poseyó. ¿Por qué referimos mucho a estas dos palabras hebreas, ganani y ganá, hablando acerca de poseyó? Porque, mis amigos, esto se refiere, esto da un indicio exacto de quién es la sabiduría, o a qué se refiere el capítulo 8, si a Cristo o alguna otra cosa. Eso es lo que nosotros debemos de interpretar y ver a qué se refiere. Por eso vamos directamente a los originales, viendo en la palabra hebrea lo que significa y a quién trata de decir. Cuando dice, me adquirió, concibió, creó, el sentido es básico, poseer, como lo dice Proverbios capítulo 4. Pueden entonces adquirirse o poseerse cosas diferentes de diferente manera. Una es generándolas o dándolas a luz. En Proverbios, mis amigos, el contexto parece sugerir la idea de que fue concebida, fue creada. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, cuando se dice esta, la que la sabiduría fue creada y se personifica a Cristo Jesús como una profecía en Proverbios 8 de Cristo Jesús, entonces da a entender que Jesús fue creación de Dios y no fue Dios mismo. Por eso la frase en el principio indica que cuando Dios comenzó a crear, la sabiduría ya estaba presente, pero da un indicio de creación. Déjame decirte que nuestros hermanos, los testigos de Jehová, ellos, mis amigos, dicen que Jesús no es Jesús personificado, sino resulta que Jesús fue una creación desde tiempos antes de la creación de este planeta Tierra, pero no deja de ser creación de Dios. Solo existe un solo Dios. Es por ello que para ellos, como testigos de Jehová, se refieren solamente a Jehová, a Dios mismo. Y entonces hacen a un lado a Cristo, pero no lo quitan, sino simple y sencillamente lo hacen menor que Dios mismo, que es una creación de Dios Padre. Y este versículo de Proverbios capítulo 8 es una referencia que ellos muchas veces toman al decir que Jesús fue creado. Que Proverbios 8 es profecía de que Cristo vendría al mundo, pero también de que hablaba de Cristo mismo que vivía desde el principio del mundo, pero el verbo en hebreo lo da como creación, como algo que había sido creado, y al ser creado y al ser una referencia de Cristo, entonces significa que Cristo fue creación, mas no que es Dios mismo y que vive desde la eternidad junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Allí, mis amigos, es donde nosotros diferimos, porque ellos no creen en la Santa Trinidad. Así de sencillo. Nuestros hermanos testigos de Jehová creen solamente en un solo Dios, Jehová, Dios Padre y nada más. Cristo Jesús y el Espíritu Santo, según ellos, fueron creados en otro momento. Y allí es donde nosotros podemos diferir y decir no, porque probablemente esta cita bíblica no se refiere a Cristo, y ahí es la razón principal por la cual tenemos un programa como este, para que juntos ampliemos esta cita bíblica. Y cuando algún hermano testigo de Jehová viene y nos dice acerca de esto, nosotros podamos responder y hablarles acerca de que esta cita no es referencia de nuestro Señor Jesús, por más parecido que sea, porque en el verbo original habla de una creación, y al ser una creación no es referencia de Jesús. Fue entonces, mis amigos, por eso que cuando dice que fue establecida desde la eternidad, es que fue creada desde la eternidad, antes de la existencia del mundo. Este término hebreo de Nasak y también de Gana es referente a derramar, y ahí cambian las cosas. Cuando dice creación es del verbo ganá, pero nasak es derramar, algo que existía derramándose desde antes. Esto es una referencia del Espíritu Santo. En otras palabras, decir eternamente y desde la eternidad es que esto fue derramado desde la eternidad, y es exclusivamente para referirse a la sabiduría. La sabiduría existía desde antes de la creación de Dios, porque Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo tenían la sabiduría desde antes de crear este mundo. Si no, ¿cómo creen que creó este planeta? Dios es sabio desde antes de la fundación de este planeta. Es decir, entonces, mis amigos, que todos estos verbos comprueban dos cosas. Al escuchar el verbo ganá ahí en esta cita bíblica de Proverbios 8, nos refiere a que fue algo creado, algo que en algún punto tuvo creación de Dios antes de la creación de este mundo. Y número 2, el verbo nasak usado para establecida en este versículo se refiere a derramar, fue derramado. Y al ser derramado no es un principio de Cristo, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Si bien es posible, mis amigos, que todo este verbo de establecer, la acepción es muy improbable, entonces este pasaje estaría afirmando que Dios designó a la sabiduría desde la eternidad antes del mundo, como con algún fin específico para el hombre o para sus creaciones. Sin embargo, mis hermanos, es posible que este término hebreo también tenga que ver con establecer algo que él puso. El salmista, el rey David, usa este término para expresar el proceso de gestión en el vientre de su madre, allá en el Salmo 139. También en el caso de Proverbios 8:23 se está describiendo el proceso de perpetua gestación de la sabiduría en el ser divino. La sabiduría fue creada en el ser divino. Está describiendo metafóricamente a la sabiduría divina, como si creciera de un bebé dentro de una madre. Allí, al personificarse entonces a la sabiduría en Proverbios, es fundamentalmente un atributo divino. Pertenece a nuestro Dios y está oculto en Dios y en nadie más. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, es lógico pensar que él tenía sabiduría desde el punto de vista de cómo ellos veían a Jesús. También es lógico ver cómo el Espíritu Santo está constantemente ayudándonos a nosotros cuando nosotros más lo necesitamos. Y allí, a mis amigos, nos damos cuenta de que la sabiduría está en el Espíritu Santo y sobre todo en nuestro Dios y Creador. Por lo tanto, no podemos llegar a ningún indicio o a ninguna palabra que sugiera que es una representación directa de Cristo Jesús, sino que es una situación que tenían la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a dejarte una alabanza que se titula Sublime Gracia, de Giovanni Granobles. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Peligros y aflicción que he vivido yo, su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando el Sion por siglos mil brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor. Vamos a ir entonces comentando rápidamente algunos detalles importantes y necesarios acerca de Cristo y la sabiduría. En los primeros siglos de la historia cristiana, mis amigos, Proverbios 8 era uno de los pasajes del Antiguo Testamento más populares entre los padres de nuestra iglesia para referirse a Cristo. Déjame decirte que tanto Pablo como Juan, el discípulo amado, y algunos otros que comenzaron la iglesia cristiana en el año 90, en el año 100, en el año 60, 70 después de Cristo, después de que Jesús murió en la cruz, muchos de ellos referían esta cita bíblica para entonces mostrar a Cristo. De allí entonces que nuestros hermanos, los testigos de Jehová, lo toman como una referencia para Cristo y entonces una creencia directa de que Jesús fue creado, más no que es Dios desde la eternidad y por siempre. Por eso, amigos, es importante aclararlo para aquellos que estudian un poco más, que van a la parte donde tratan de encontrar el significado de este tipo de cosas, y por eso tratar un poco más de ampliar esta explicación. Déjame decirte, amigo, que muchos han identificado, ya regresando acerca de este tema, muchos han identificado a la sabiduría en estos pasajes como con Cristo. Pero como la sabiduría, del modo usado en Proverbios, se refiere a un atributo divino, no es probable que esta cita bíblica, en específico Proverbios 8:22, designe a Cristo antes de la encarnación. Por eso el Nuevo Testamento subraya la significación religiosa de la sabiduría, refiriéndose a Cristo como la sabiduría de Dios. Pablo, mis hermanos y amigos, escribió lo siguiente: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Así lo dijo Pablo: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento, amigos, la sabiduría divina era hasta cierto punto accesible a través del mundo creado, en el Nuevo Testamento, la sabiduría de Dios se revela en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. En Cristo Jesús, en la obra de las manos del Señor Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento de Dios. Así lo especifica el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3. En sí mismo, mis queridos amigos, es la sabiduría de Dios. En este caso, entonces, la sabiduría no es un atributo divino personificado, sino Dios mismo en carne humana. Es así, entonces, que la sabiduría maravillosa era la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría oculta que Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Todas estas partes, mis queridos hermanos, nos hablan acerca de que Cristo está personificado en esta parte de la sabiduría, pero no es específicamente así como una creación, sino que esto es una referencia a la parte que Jesús vino a hacer a esta tierra. Esa parte, mis queridos amigos, que nos muestra de lo que hizo Jesús por ti y por mí. El amor tan grande que tuvo por sus hijos, que decidió convertirse en ser humano para que así muriera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Es una sabiduría tan grande e incomprensible para la mente finita humana que realmente muchos han llegado a pensar que es una creación de Dios. Pero no. Lo que nosotros no podemos comprender es el verdadero y grande amor de Dios, de tal forma que entregó a su propio Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Así es que cuando vemos personificada la sabiduría en la Biblia, en la palabra de Dios, es una referencia del grandioso amor de Cristo para sus hijos, sobre todo de Dios Padre, para permitir que su propio Hijo dejara lo divino y lo celestial y se convirtiera en un ser humano como tú y como yo, para darnos la vida eterna. Algo que tal vez nosotros nunca, como seres humanos viviendo en este planeta lleno de pecado, lograremos comprender. Por eso, 1 Corintios 1:30 nos hace referencia que en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, nos enseña entonces cómo es que la sabiduría de Dios es precisamente el temor de Jehová, el temor de Dios, y no una creación de Cristo Jesús como otro ser humano. Por eso, mis amigos, por conclusión, llegamos entonces al siguiente objetivo. Lo máximo que podemos decir es que el atributo divino personificado en la sabiduría aquí en Proverbios 8 parece apuntar casi como un tipo profético a la sabiduría encarnada de Dios en la persona de su propio Hijo eterno. Sin él sería imposible adquirir verdadera sabiduría que nos salvara. La más gloriosa revelación de esta sabiduría de Dios está, mis amigos y hermanos, localizada en la encarnación, la muerte, la resurrección y la mediación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación, mis amigos y hermanos, de la sabiduría divina está presente de un modo singular en una persona y no solo en objetos de este mundo natural. Por eso, queridos amigos, comprendamos que esta sabiduría mencionada en Proverbios es referencia no de Cristo Jesús, sino de lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una sabiduría que difícilmente tú y yo comprenderemos mientras vivamos en este planeta Tierra. ¿Y por qué es difícil de que lo comprendamos, mis queridos amigos? Simple y sencillamente porque tú y yo seguimos pecando, cometiendo errores, haciendo nuestra propia voluntad, decidiendo lo que es mejor para nosotros, porque nosotros creemos que está bien y punto. Pero nos olvidamos de personificar o ponernos en los pies, bueno, intentar ponernos en los pies de Cristo Jesús. Por ejemplo, si yo voy a hacer esto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Muchas veces cuando ponemos a Jesús en primer lugar, a lo primero que hacemos es decir, no lo voy a hacer, porque yo no soy Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Él podía, y yo no puedo porque soy pecador. Por eso, ahí está la sabiduría es que nosotros nos pongamos en los pies de Cristo, tratemos de cumplir como Él lo hizo, hasta donde podamos. Y mientras vivamos en este mundo, no lo lograremos ni comprenderemos lo grandioso que fue la muerte de Cristo Jesús en el Calvario para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Eso es sabiduría, mis amigos y hermanos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y eso es lo que dice Proverbios capítulo 8. Te invito a que leas ese capítulo, leas esa cita bíblica y entonces lo compares con Primera de Corintios capítulo 2 y Colosenses capítulo 2, donde se refiere precisamente un atributo de Cristo Jesús. Vamos a irnos un canto, vamos para hacer la oración final. El canto que a continuación escucharemos se titula Oh Padre Eterno, a cargo del grupo Getsemaní. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Hoy, Señor, hemos meditado acerca de tu palabra. Hemos descubierto que la sabiduría es referencia del grande amor por de ti por nosotros. También ese momento de haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, ha sido algo que nosotros no logramos comprender. Te ruego por cada oyente, por cada radio escucha, que ojalá que cada palabra mencionada sea para que se acerquen más a ti, que estudien más tu Biblia, que se acerquen, Señor, a meditar en tu muerte en la cruz y que esa sabiduría lo lleguemos a comprender como debe de ser. Cuida a nuestra hermanita Lili de República Dominicana, en un momento más estará en su programa para darnos otro tema más y encontrar esa sabiduría infinita de tu muerte en la cruz del Calvario, Padre. Permite que nos entreguemos a ti, perdona nuestros pecados, nuestra maldad y ayúdanos a comprenderlo para acercarnos más, Señor, más y más a ti. Gracias por amarnos, gracias por querernos, pero sobre todo, gracias, oh Padre, por ser tan bueno y darnos la vida eterna. Te agradecemos, te lo suplicamos sin merecer nada, sino el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén.